Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias y comenzamos con la temperatura del día de hoy. Se espera una mínima de 7 grados solamente para este día jueves, una máxima de 22 grados. Para el viernes, una mínima de 12, máxima de 23. Sábado, mínima de 8, baja la temperatura y máxima de 21 grados. Domingo, mínima de 7 grados, máxima de 21 grados. Lunes, mínima de 9 grados, máxima de 16 grados. El martes, mínima de 5 grados, vuelve a bajar la temperatura, máxima de 16. Así que el frío no se quiere ir aún en agosto. Para el resto de las provincias, más o menos, tendremos las mismas temperaturas y con mucho viento en la zona de San Luis solamente, lluvias en Río Negro. Solamente ese es el pronóstico. Por lo demás, simplemente cielo nublado en la mayor parte del territorio argentino. Estas son las noticias destacadas para el día de hoy, jueves 31 de julio, último día del mes de julio. La presidenta de Cerro de los Llanos, Laura Vergara, confirmó la expansión de la empresa estatal con futuras aperturas de nuevas sucursales en La Rioja y Chilecito. Estamos buscando un local en Chilecito también, y en la zona norte es la demanda que tenemos. Así que bueno, vamos a crecer. En Chepe, este año vamos a concretar una ampliación de la granja. Vamos a aumentar, hoy nosotros tenemos 3.200 madres y vamos a llegar a las 5.000 en este segundo semestre. Entonces van a entrar en producción las nuevas madres en noviembre. Hoy estamos terminando 4 salas de maternidad y una gestación, así que estamos en expansión también. Creo que Cerro de los Llanos va a ser una de las principales proveedoras y productoras de carne de cerdo de Argentina, sin duda, el año que viene. Este jueves se estrena en Espacio 73 el film argentino-estadounidense Los ojos de Van Gogh. Y en este sentido escuchamos al director de la película, Juan Campuzano. Es una película que felizmente está rodando en varias salas de la red Espacio Cinca. Estuvo acá 3 semanas en cartel en el Gumón. Es una coproducción con Estados Unidos, ¿no? Y habla de una versión bastante distópica, si se quiere, ¿no? De lo que es el mito y la realidad de lo que fue la vida de Vincent Van Gogh, ¿no? La coproducimos entre productores de Argentina y de Estados Unidos. Donald Mann es un amigo, productor y actor de allá. Así que bueno, en realidad la película, te cuento, le íbamos a filmar allá en Estados Unidos, pero bueno, vino el tema de la pandemia, claro. y demás, la guerra, y todo eso implicó que cuando retomamos el proyecto, bueno, los costos se hicieron muy prohibitivos. Entonces bueno, la posibilidad era venir para Argentina justamente, y la filmamos en Entre Ríos, en Tierra del Fuego y en San Clemente, la provincia de Buenos Aires. Los títulos para el día de hoy están centrados en la persona desaparecida, José Portugal, y que continúa la búsqueda con varios equipos que están trabajando en la zona de la Cuesta del Soldado, cerca del Cerro del Morro. El celular de Portugal dio pista de su ubicación, cumpliéndose ya 4 días de su desaparición, que es intensamente buscado, José Portugal, por unas 200 personas que trabajan en el operativo. Un informe de la empresa de telefonía Claro estableció que el teléfono dejó de emitir la señal a las 16:17 del día sábado en el descenso, tras haber hecho cumbre allí en el cerro. El resto de información también es que La Rioja se está consolidando como un atractivo para la minería, con la provincia que dio un salto significativo en el ranking internacional de puntos propicios para esta actividad. Por otro lado, la información nos lleva a Nonogasta. Después de un crimen terrible, se entrega la mujer que agredió a otra, una agresora que estaba prófuga desde hace ya semanas. Por otro lado, los gobernadores forman frente electoral, en este caso Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz, armaron un frente para enfrentar las próximas elecciones. Esta es información del ámbito nacional. En el deporte, Unión clasificó en forma agónica. Ya vamos a tener toda la información del deporte con Jorge Javier Galleguillo. Y también se presenta el registro de proveedores mineros. Más información tiene que ver con el cumpleaños de la Escuela Castro Barros, que está celebrando el 167º aniversario. Y Edelar tiene cortes previstos para el día de hoy y mañana en el departamento capital. Atención, vamos a estar nombrando los cortes. Por otro lado, la información nos sorprendió porque hay una advertencia del Colegio de Médicos, que está haciendo una advertencia a la obra social, que decidió elevar el monto de coseguros por falta de pagos de APOS. Dicen que van a cobrar cada una de las atenciones por consulta 26.000 pesos. Información que tenemos para el día de la fecha, que se están como información relevante para el día de hoy. El intendente de la capital, Armando Molina, hizo una visita de obra donde se está haciendo una limpieza de las colectoras de Félix de la Colina desde Ruta 38 hasta la Avenida Ortiz de Ocampo. Habló al respecto de la basura que tiran los vecinos y que van a poner severas multas al respecto. Escuchamos la palabra del intendente. Es a través de quienes llegamos a la gente que está lejos de acá, o que no conoce, o que si conoce, hacen cosas indebidas. Primero quiero contarles que estamos en la zona sur de la ciudad capital de La Rioja, un día fresco, bastante fresco. Abrigar bien a nuestros viejitos y a nuestros niños, fundamentalmente, alimentarlos. Leche y miel es lo mejor para nuestros viejos, para nuestros niños. Leche y miel. Ahora, nosotros, el municipio, seguimos trabajando. Hace 30 años que se hizo esta circunvalación. Este tramo Félix de la Colina, que va desde el monumento homenaje a San Nicolás de Bari, nuestro santo patrono, hasta la construcción de la rotonda realizada por el gobernador Quintela, en el Chacho. Y hace 30 años... En estos 30 años nunca lució como luce ahora. Está linda, está bien. Estamos sacando todo el buffer, todo el pasto raíz, todos protegiendo los arbolitos que crecen, por supuesto. Estamos dejándola como ustedes siempre nos demandan. Nosotros tenemos un gobierno popular con muchísima democracia participativa y con mucho sentido federal, construir una ciudad segura, ordenada y limpia. Ahora, nosotros lo hacemos. De la mano de ustedes tenemos que conservarla. ¿Y cuáles son las inconductas? Miren, miren los olivos cómo han sido talados. Talados. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, saben decir. A los que hacen talar los árboles les pedimos, llámenos, el municipio tiene personal idóneo para que se recomiende la poda correctiva. Hay olivos, están las ramas acá, que por cuidar la limpieza, privados trajeron, pagaron a alguien para que pone los olivos, los talaron. Talaron los árboles, señores, eso no debe hacerse. El municipio va con severas multas, la advertencia. Nosotros tenemos una guerra a los sucios, que somos implacables. Implacables a los sucios. Los sucios son los que atentan contra la ciudad de ustedes, nuestra ciudad. También la tala de estos árboles, talaron. A 20 centímetros del suelo, talaron los árboles. Lo que más necesitamos nosotros los riojanos es la sombra. Hacemos nuestra tarea. Y si usted nos acompaña, como siempre digo, sé que nos falta mucho, vamos a estar más cerca de lograr esos objetivos. Nosotros no somos de prometer, somos de hacer. Hasta ahora venimos diciendo siempre, en estos 600 días que tenemos de gestión, hoy en 598 días, en dos días vamos a cumplir los primeros 600 días. Venimos haciendo nuestra tarea. Siempre digo que falta mucho. Pero gestos como estos nos acercan a que juntos construyamos esta ciudad segura, ordenada y limpia. Es importante porque en esta zona sur, intendente, mucha familia usa para la caminata, el trote, hay espacios deportivos también. Nosotros estamos en una zona a donde primero nació otra ciudad. Hacia el sur nació otra ciudad, de la circunvalación hacia el sur nació otra ciudad. Una ciudad muy parecida a Chilecito. Todo Chilecito entra acá. Todos los habitantes de Chilecito entran en la zona sur. Y esta avenida, que son 9 kilómetros entre San Nicolás y Las Padecitas, es muy usada por muchas personas, niñas, niños, entrenadores, deportistas, transeúntes, que la usan. Tenemos primero la fiesta de San Expedito, los 29 de la fiesta, que concentra muchísima gente. Estamos acondicionados. Tenemos el juego deportivo de los veteranos de fútbol. Tenemos comercio, tenemos 57 comercios entre acá y el Chacho. Esos comerciantes, como esta concesionaria que está en nuestra espalda, se vio beneficiada. Nunca lució como luce ahora el ingreso a la ciudad. Entonces, esta zona que es muy usada por la gente, es también el ingreso a nuestra ciudad. Por favor, ayúdennos a cuidarla. Y a cada uno de los 57 empresarios de grandes empresas, de grandes distribuidoras, les pedimos que colaboren. Tienen responsabilidad empresarial también. La ciudad no está solo viene a hacer dinero. Estoy seguro que muchos de ellos quieren vivir en una ciudad linda. Entonces, para eso estamos pidiendo que nos acompañen. Presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional, con toda la información del fútbol de la Liga Riojana. Ayer, Gabriel, se vivió un partidazo entre Unión y los Obreros. Triunfo agónico de Unión frente a los Obreros. Ganó el equipo de calle Catamarca, el equipo Albo, 2-1. Ganaba los Obreros con gol de Maximiliano Díaz, 1-0. Lo empató de penal Juan Cuello, el 1-1. Y cuando el árbitro Nicolás Cabrera adicionó 5 minutos, llegó faltando 30 segundos para que termine el partido, Gabriel, el gol agónico, el triunfo muy festejado por Unión. Juan Cuello aprovechó la falla del defensor y el arquero de los Obreros, se fue solito por el medio y definió Juan Cuello para el 1-0, así que seguramente para mañana vamos a escuchar declaraciones del delantero de Unión, Juan Cuello. Así que ganó el equipo de Unión, clasificó para jugar octavos de final frente al equipo del Américo Tesoreri recién la semana que viene. Vamos a escuchar al gerente de la Liga Riojana de Fútbol, Mario Aguirre, que dio precisiones sobre la reunión de presidentes anoche en la Liga y la continuidad de este torneo que se va a jugar entre este jueves y hasta el domingo, partidos de octavos de final. Mario Aguirre también anticipó que el torneo regional va a comenzar en el mes de septiembre. Mario, ¿expectativa de lo que se viene a partir de este jueves con los partidos de octavos de final? Y bueno, esperemos que tengamos un final con el torneo, playoffs lindo. Hoy hemos vivido un partido en cancha oficial que realmente los últimos minutos ha sido para el infarto, porque tremendo fue los Obreros Unión. Adicionó 5 minutos el árbitro y faltando 30 segundos marcó el gol Unión. Sí, no, aparte los Obreros tienen un equipo lindo, juegan bien los muchachos. Y bueno, se dio el triunfo para Unión. Esperemos que los partidos a partir de mañana sean lindos, que vaya la gente, que concurra la familia a ver a los clubes. Y bueno, la semana que viene nos volveremos a juntar con los presidentes, como hicimos hoy, para delinear lo que viene, porque después venimos los cuartos, que ahí vamos a tener clásicos y ahí seguramente vamos a tener que algunos partidos, de acuerdo a la concurrencia, tendrán que ser en el Estadio Vargas. Ya hablaremos también con la gente del estadio para ver qué día se puede jugar y nos pueden prestar el estadio para jugar un partido clásico, porque seguramente se pueden dar clásicos. Se va a jugar en una primera etapa, esta etapa de precisamente de octavo de final, y la semana que viene se completa. Sí, se dividió en dos, es que dos partes, porque nos pidió la policía, se divide en dos porque no tenían personal. Entonces va un partido por cancha, un partido por día, los cuatro partidos se van a jugar en cancha oficial, lo mismo en la revancha. Hasta ahora se juega en la revancha en cancha oficial. Mario, ¿el precio de las entradas para los hinchas? Lo mismo, el mismo valor que veníamos hasta ahora, no tiene cambio. No hay cambio. ¿Y cuánto es, si podemos reiterar? Creo que era 4.000 pesos, no hay cambio. ¿Qué se sabe del torneo regional? ¿Cuál sería la fecha? Y calculamos, de acuerdo a lo que yo conversé con la gente del consejo hace un par de meses, la idea era empezar la primera semana de septiembre. ¿Por qué? Porque el año que viene tenemos mundial, entonces se adelantan todas las fechas de todos los torneos. Después de la palabra de Mario Aguirre, esta tarde, Gabriel, van a jugar Defensor de la Boca San Martín en cancha Pedro Camilo Alén, 16 horas, es el partido de ida de octavos de final. Sigue la jornada mañana viernes con Andino Alta Rioja, el día sábado San Lorenzo de Vargas frente al equipo de San Francisco y el domingo Rioja Juniors frente a Alas Argentinas. Nosotros volvemos mañana, Gabriel, con más información del deporte provincial. Un abrazo, saludo para todos. Hasta aquí hemos llegado con este resumen de noticias. Mi nombre es Gabriel Miranday, con el aporte de Ezequiel Fuentes Auma, Carlos Vega y todo el equipo de Radio Nacional. Muchas gracias por habernos estado escuchando. Nos encontramos mañana viernes, en ya el 1 de agosto. Un abrazo grande para todos. Que tengan una excelente jornada.